La preview. Revisión. Colección Kai. Duración. Más o menos en unos 30 minutos la puedes ver. Forma. Si buscas texto, esta no es tu exposición. Aquí todo obras. Contenido. Se trata de un recorrido por el arte aragonés contemporáneo de la mano de 25 artistas que han pasado por la sala Kai Luzán.